Caronte era aquel barquero que en la mitología griega pasaba las almas a la otra orilla del río Aqueronte para ser juzgadas ante el gran tribunal. Tú puedes ser ese buen barquero, Caronte, que ayuda a pasar de forma digna y libre las almas al horizonte. Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte. Una sola vez pasa nuestra vida. En un día nos vamos, en una noche somos del reino de los muertos. Aquí solamente hemos venido a conocernos. Solamente tenemos en préstamo la tierra. Nezahualcóyotl. Hola, queridos amigos oyentes. Como siempre con ustedes, con un tema de gran interés en Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte, contamos con la presencia del doctor Orlando Mejía Rivera, autor de La muerte y sus símbolos, muerte, tecnocracia y posmodernidad. Ese es el tema que les llevaremos en el día de hoy. Recuerden que el libro lo hemos anunciado varias veces por nuestro programa y hoy es un gran honor contar con la presencia del escritor. El doctor Orlando Mejía es médico cirujano de la Universidad de Caldas, Manizales, Colombia, y especialista en medicina interna y en literatura hispanoamericana de la misma universidad. Es docente en la Universidad de Caldas y coordinador y cofundador del Centro de Estudios Bioéticos, CIEP, investigador del Centro de Investigaciones de la Universidad de Caldas, miembro y asesor del Centro Nacional de Ética Médica de ASCOFAME, CEMA, y miembro numerario de las Academias de Medicina y de Historia de la Medicina de Caldas. Además, ha publicado ensayos como Antropología de la Muerte, Humanismo y Antihumanismo, Ética y Sida, Poesía y Conocimiento, Borges y Jung, El caso de Pierre Menard, autor del Quijote, y la novela La Casa Rosada. Y además ha publicado numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales. Doctor Orlando, es un honor para nosotros acá en el programa tenerlo. Y bueno, empecemos para iniciar y contarle a nuestros oyentes acerca de la interesante hipótesis de este ensayo, de la muerte y sus símbolos. Usted habla textualmente, la concepción que una cultura tenga de la muerte es la que determina de manera sutil sus nexos con la vida y el mundo, y no al contrario. ¿A qué nos referimos? Primero que todo, muchas gracias, Silvia, por la invitación a su programa, que creo que es pionero en Colombia, y celebro que este tema se maneje con el rigor que creo que lo debe tener. En relación con la pregunta, sí, tú acabas de plantear lo que yo digo ahí, que es como la base de todo el libro. El libro lo que trata de desarrollar es esa idea. A veces pensamos que la muerte no tiene nada que ver con la vida, ni como individuos ni como culturas. Pues bien, lo que yo trato de mostrar es que es lo contrario. Tiene tanto que ver que como pensemos que es la muerte, es como pensamos que es la vida. Es más, como asumamos la presencia de la muerte, es como vivimos. Entonces, prácticamente la hipótesis invierte como lo que cotidianamente se cree que es. Qué bien. Y usted también anota algo muy interesante, un propósito muy puntual. ¿Qué tal si lo desarrollamos? Bueno, fundamentalmente es el siguiente. Yo hago caer en cuenta en el libro que la sociedad moderna en la que estamos inmersos ha negado la muerte como fenómeno natural. Ese hecho ha llevado a que generemos miedos patológicos a esa presencia que queremos negar. Cuando tenemos algo que nos asusta y no lo enfrentamos, se nos vuelve fantasma. Y la fuerza del fantasma es precisamente que no lo asumamos. Entonces, el pensar la muerte, el confrontarse con la muerte y el empezar a entender que la muerte es un fenómeno natural, le quita ese espectro negativo, fantasmal, terrorífico, que en últimas empobrece la vida. Entonces, esa es como la idea central, digámoslo así, que desarrollo. Pensar la muerte no es un acto morboso. Pensar la muerte no es porque no queramos la vida, es lo contrario. Pensar la muerte y sentir que hay una unidad natural entre el vivir y el morir nos enriquece como personas, nos enriquece como seres vivos precisamente. Claro, yo me voy a permitir en el transcurso del programa leerles a los oyentes textualmente a partes, porque de veras que el libro es fascinante, es un libro de estudio. Precisamente en la página 84, y avalando lo que el doctor Orlando nos comparte, dice: la muerte no debe ser entendida como un evento que llega al final de la vida, más bien debe intuírsela como un proceso que nace con ella, que forma parte de ella. Esta muerte propia y natural, experiencia intransferible, igual que la vida de cada uno, deja de producir terror en las personas. Por el contrario, hace que se valore la vida de manera intensa y significativa, porque se sabe que cada instante es un irrepetible momento de vida y muerte simultáneas, pero también de renacimiento, pues de manera constante estamos naciendo, viviendo, muriendo y renaciendo en distintas dimensiones: la molecular, la psicológica, la ontológica, la cultural. El miedo que nunca dejaremos sentir los vivos es al acto de morir, a la morida, pero no al fenómeno real de la muerte. Ese se disipa cuando la muerte se asume como parte de la vida. Creo que nos queda muy, muy bien graficado, ¿no?, al respecto. Sí, y tú citas ahí esa parte donde escribí algo que es fundamental. A veces, cuando estamos sanos, cuando sentimos que el asunto de la muerte es de otros que no me tocan a mí, porque esa es la defensa psicológica, en parte lo hacemos porque no hemos aprendido a vivir con otra idea del tiempo. La relación entre pensar la muerte y el tiempo es muy fuerte. Mira, estamos acostumbrados a esa idea del pasado, del presente y del futuro rígido y lineal. No tenemos tiempo para nada. Se nos va la vida en un soplo, como dicen las canciones. Pero resulta que cuando uno empieza a entender que si imaginamos otro tiempo, en parte empezamos a vivir otros tiempos. Y que cuando uno sabe que a lo mejor estar aquí hablando, ni tú, Silvia, ni yo sabemos si es de los últimos eventos de nuestra existencia o no, o ahora que veamos un atardecer, o que hablemos con alguien que nos enseña algo. Mira cómo el tiempo ahí se quiebra, se abre, mejor dicho, y aparece el instante que dura muchísimo, y aparecen tiempos simultáneos. Es decir, cuando eso se empieza a incorporar, la gente entiende que el problema no es si vamos a vivir 20 años más o 50 años más o una semana más. El problema es de intensidad y de simbolismo de lo que vivimos. Y si empezamos a pensar en ese contexto, se empieza a disipar ese miedo. Empezamos a adueñarnos más de nuestra vida propia, de nuestra cotidianidad, que se vuelve asombrosa. Porque la maravilla y el asombro no es ni seres extraterrestres, ni aves de plumas exóticas. No, la vida asombrosa es la misma vida cotidiana con otros ojos. Por supuesto, qué bello. Bueno, pero vamos a ubicar y a rememorar un poco el pasado, doctor Orlando, para ubicar la muerte en la actualidad. Usted en la primera parte del libro hace una descripción bien interesante basado en el libro El hombre ante la muerte, de Philippe Ariès. Él ubica cuatro etapas por las que ha pasado la concepción de la muerte en Occidente. ¿Qué tal si las desarrollamos? Bueno, sí. Ariès es un pensador francés que me parece a mí ha sido muy importante en los estudios sobre la muerte. Entonces yo, a partir de Ariès, desarrollo una última hipótesis en el libro. En general, Ariès habla de tres etapas de la relación de la muerte en las sociedades occidentales. Entonces él menciona cómo en la Edad Media y en la Edad Antigua se dio lo que él denomina la muerte domesticada. ¿En qué consistía esto? El dogma religioso del judeocristianismo, o sea, la idea de que existía un infierno y un cielo, y a partir del siglo XII un purgatorio, era claro. Entonces la gente no tenía incertidumbre de qué pasaba cuando se fuera a morir, sino el temor era si se iba a condenar al infierno o se iba a salvar. Entonces Ariès dice que es una muerte domesticada porque como se tenía una supuestamente certeza de para dónde se iba con la muerte, pues dejaba de existir el temor. Claro. En ese sentido. Después viene la segunda etapa, que aparece en el Renacimiento, que es lo que Aries llama la muerte de sí mismo, o la apropiación de la muerte de sí mismo. Es decir, en cierta forma, la gente empieza a dudar en la certeza de esa imagen del más allá cristiano. Pero paradójicamente, aunque empieza a haber incertidumbre, también se empieza a adueñar de su propia muerte. Y ese espíritu renacentista que quiso buscar, descubrir mares, tierras nuevas, tuvo que ver con la conciencia de que estaba ahí la muerte, y si estaba ahí la muerte, había que hacer el tiempo de la vida muy intenso, en todos los sentidos. Posteriormente, Aries refleja cómo a partir del siglo XIX, sobre todo después de pasar una etapa de la muerte llamada romántica, que fue un movimiento de poetas franceses, sobre todo habló de Rimbaud, de Baudelaire, etcétera, de Novalis en Alemania, del mismo Hölderlin, de asociar como la muerte a una figura erótica, ¿no? Y hay mucha poesía, en cierta forma el Werner de Goethe es esa imagen romántica de que la máxima expresión del amor hacia el ser amado es incluso el sacrificio de la vida. Bueno, pero después de esa etapa en la sociedad occidental empieza a haber la negación. Surge el siglo XIX, la gente ya no habla de su propia muerte, solo habla de la muerte de los otros, y siempre en unos términos defensivos. Se empieza a dejar de hablar del proceso. Más adelante, Silvia, tú ves que yo digo, se invierte el tabú. Exacto. Siempre ha sido o el tabú de la muerte o el tabú de la sexualidad. Entonces en el 19 se empieza a liberar el discurso de la sexualidad, pero sin nivel de la muerte, hasta llegar a la negación extrema de la modernidad en el siglo XX. Yo planteo en el libro que, de todos modos, que es la segunda parte del libro, empieza a haber otro cambio, que es lo que yo llamo la muerte nuevamente simbolizada. De esa muerte negada, la sociedad busca distintas alternativas simbólicas para volver a entender qué relación existe entre la muerte y la vida, aceptando que la muerte es parte de la vida. Excelente. Bueno, vamos para nuestra primera pausa musical, y hoy vamos a escuchar Oráculos y Sibilas de Vangelis. Thank you. Estamos en Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte, con nuestro interesante tema, la muerte y sus símbolos, muerte, tecnocracia y posmodernidad, y justamente con su autor, el doctor Orlando Mejía Rivera. Bueno, doctor, pasando ya y conectado a lo anterior que venimos desarrollando, ¿por qué no hablamos un poco de la negación de la muerte en la sociedad tecnológica? Sí, existe una profunda relación entre la sociedad tecnológica, tecnocientífica, que es la que rige en este momento a la sociedad en general, y la negación de la muerte, fundamentalmente por lo siguiente: la tecnología, en últimas, es la promesa de que todos los límites naturales van a ser vencidos. Y si hablamos de la tecnología médica o biológica, con mayor razón, la promesa implícita del discurso de la medicalización es que algún día vamos a vencer la muerte, y eso se traduce como algún día vamos a vencer todas las enfermedades, y la muerte empieza a ser considerada como una especie de enfermedad que es cuestión de tiempo de vencer. Ahí es donde se requiere negar que la muerte es un proceso natural y por lo tanto inherente a la esencia de lo vivo desde el punto de vista biológico, porque si se acepta que la muerte es un fenómeno natural, ninguna meta puede pretender llegar a erradicar la muerte como evento físico, biológico y, si se quiere, psicológico del ámbito de los seres vivos. Entonces, esa es la profunda relación, ese es el núcleo conceptual entre una muerte negada en la sociedad contemporánea y una sociedad que está orientada por la tecnociencia y un discurso en el fondo que esconde un mito, el mito de la inmortalidad a través del conocimiento tecnocientífico. Claro, y quiero leerles un fragmento acá, es bien interesante, dice: se construye una enigmática relación entre el progreso tecnológico y la ignorancia acerca de la muerte. El progreso técnico, considerado un proceso lineal, ascendente, continuo, requiere que los individuos olviden la muerte para que no dispersen su energía de trabajo en la reflexión sobre sus límites existenciales, ¿no? Fíjese que esta sociedad occidental es consumista, es inmediatista, entonces no interesa pensar sobre estos temas de orden trascendente como es la muerte, ¿no? Claro, es que mira que si los seres humanos, cada uno de nosotros, los seres reales de carne y hueso que somos cada uno de nosotros, incorporáramos la idea de que la muerte está ahí con la vida, pues no nos malgastaríamos la existencia, entre comillas, trabajando simplemente para la esfera de adquirir cosas, es decir, simplemente para la esfera del dinero. Una vida tan pobre que el poco tiempo que uno tiene lo dedica supuestamente a acumular bienes, precisamente es la razón que mueve un sistema consumista donde quieren que los seres humanos, que pueden obviamente trabajar, tenemos que trabajar también, claro, pero que ese trabajo no debería ser algo que empobrezca nuestra existencia, sino que sirva para hacer crecer nuestra existencia. Obviamente, imagínate, Silvia, los millones de millones que son los seres humanos de la especie actual, que empezáramos a entender que quizá trabajar compulsivamente para adquirir cosas es la verdadera trampa y la verdadera esclavitud contemporánea. Por supuesto, bajarían los niveles de los economistas, pero quizás seríamos un poco más felices y menos neuróticos, ¿cierto? Por supuesto. Bueno, vamos para un concepto, y usted como médico, a ver, doctor Orlando, ¿cuál es la noción del médico actual frente a la muerte, de acuerdo a esto que estamos planteando? Bueno, el médico actual sufre de estar imbuido dentro de la cultura de la negación de la muerte, y sufre por doble partida, digámoslo así, porque como ser humano también niega su muerte, pero a la vez como médico asume la culpabilidad de la muerte de sus pacientes. A los médicos contemporáneos les han enseñado, en mi concepto, de manera profundamente errónea, que los médicos dizque tenemos que luchar contra la muerte, y resulta que no. La medicina tiene que ver es con el ámbito de la vida y con mejorar calidad de vida. Y si uno empieza a entender como médico que la muerte es natural, entonces en ocasiones la historia natural de las enfermedades es que la gente se muera. No como hoy, que cuando alguien se muere, como está la negación de la muerte en el medio médico, se busca un culpable. Yo siempre le digo a mis estudiantes de medicina allá en la Universidad de Caldas que miren los CPCs, los famosos... los CPCs son reuniones científicas donde se analiza los resultados de patología de un paciente que se murió en el hospital. Pues bien, lo que debe ser un acto científico de aprender, de estudiar si hubo algo, siempre se vuelve un asunto de defensiva. La gente sale a decir, yo no lo maté, debió ser el médico, mi colega. No, es que nadie lo mató. Claro. Cierto, nosotros casi que los médicos asumimos una culpabilidad que solo nos liberaremos de ella si volvemos a asumir la naturalidad de la muerte. Por supuesto, y usted considera entonces que se está en mora en comenzar a enseñar a un buen morir a los médicos en las facultades de medicina, doctor Orlando. Pues por supuesto, mire, en parte yo debo decirlo aquí, hay una labor pionera en Colombia indiscutible, que es la de Tiberio Álvarez de la Universidad de Antioquia, que pues tú debes conocer muy bien. Claro. Creo que Tiberio ha influido en los que después hemos tratado de reproducir en nuestras facultades como profesores la cátedra de tanatología. Yo llevo 10 años con la cátedra de tanatología a los estudiantes de medicina y pienso que sigue siendo muy pocas las facultades que han creado la cátedra y que le dan la importancia que tiene a esto. Mira, es hasta cierto punto fácil memorizar datos, es hasta cierto punto fácil aprender algunos conceptos básicos de ciencia, pero lo más difícil del ejercicio médico es aprender a pensar. Y resulta que cátedras como la de la tanatología es la rama de la medicina como arte y es fundamental para que la medicina como ciencia funcione. Entonces, por supuesto, Silvia, y creo que reconocimiento me gusta hacerlo porque uno nunca debe olvidar a aquellos que lo marcaron. Yo el primer libro que leí que hablaba de la muerte científicamente pero a la vez poéticamente fue un libro de Tiberio Álvarez. Y lo considero un maestro como ser humano y como tanatólogo. Por supuesto, el doctor Tiberio ha sido nuestro maestro y recordemos que lo tuvimos acá en el primer ciclo de Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte, con un excelente programa, El proceso de la muerte, y en el tercer ciclo, La liminalidad de la muerte. Estamos de acuerdo. Bueno, vamos a un tema que es muy importante, doctor Orlando, la soledad del hombre moderno frente a la muerte, el abandono de los moribundos, de los ancianos. Hablemos un poco de esto. Sí, el problema de la soledad de los moribundos en esta época es cada vez más crítico por varias razones. Primero, la negación de la muerte lleva a que cuando una persona entra dentro de lo que se llama un estado terminal, generalmente lo matan ya simbólicamente antes de que se muera físicamente. Me explico, prácticamente lo eluden, lo niegan. En los hospitales el proceso que yo describo en el libro mío es terrible. Empieza la ronda de cama en cama, todo el mundo sabe que hay un X enfermo que es terminal y nadie dice nada, sigue. O sea, el paso en esos 2 metros de cama de ese individuo es en silencio, no existe ya. La familia muchas veces asume comportamientos como este, pues en parte como para empezar a tomar distancia psicológica, pero se da la situación entonces de un moribundo que se empieza a sentir solo, completamente abandonado, incluso que se siente que ya lo mataron antes de que le falle el corazón y se le acabe la percepción de la realidad. Además de eso, hay un problema, y es que la medicina curativa ha tratado de imponer criterios de curatividad en la esfera de los pacientes terminales, y creo que hay una falla radical de fondo. Los enfermos terminales idealmente no deben morir en los hospitales, porque lo que necesitan más que drogas, más que aparatos de oxígeno, eso se los puede colocar en la casa, es el cariño de la gente que los ama y el ambiente familiar, un nicho familiar. Es que, mire Silvia, la casa tiene un sentido más simbólico de lo que uno cree. Recordemos que casa es morada, y morada en el sentido profundo es desarrollo del ser. Resulta que cuando uno asume su casa como su morada, ahí es donde más cerca está de su ser. Entonces el enfermo terminal necesita más que nunca en esa fase estar cerca de su ser y que su morada, es decir, su casa, sea el espacio donde él vaya asumiendo ese proceso. Entonces esa soledad del morir, tecnificada, la gente muriendo en el hospital, la ausencia de diálogo, porque aquí viene lo que tú muy bien manejas, porque me has contado que es tu camino práctico de asistir moribundos, la necesidad de lo que yo llamo romper el círculo de la mentira. La gente sabe cuando se va a morir, hay que dejar que hable, que se exprese. No, ese papá, mamá, no hable, que usted se va a mejorar. Eso suena casi a burla. Cuando uno sabe que se está muriendo y quiere expresarse, hablar en esos instantes es fundamental. Y uno se encuentra a veces con los familiares por miedo, por temor, por miedo a ellos mismos, decirles: no, papá, mamá, hermano, esposa, no hables. No hables, habla, di lo que tienes que decir. Entonces, ese círculo vicioso de todo lo que estamos hablando conduce a que se agrave todavía más el problema de los moribundos. Luego hay que replantearlo con actitudes, replantearlo con personas que están dedicadas a ello y sobre todo con formación a la familia. Por supuesto. Bueno, vamos entonces nuevamente para nuestra pausa musical y estamos escuchando Oráculos y Sibilas de Vangelis. Estamos en Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte, y nuestro tema de hoy, la muerte y sus símbolos, muerte, tecnocracia y posmodernidad. Y justamente estamos conversando con el autor del libro, el doctor Orlando Mejía Rivera. Les recordamos que el libro está en todas las librerías de la ciudad, también está en la librería de Ciudad Universitaria, en el bloque 22, Universidad de Antioquia, que justamente fue la editorial de la Universidad de Antioquia quien lo publicó y tiene una edición excelente. Bueno, doctor Orlando, pasando a otro tema y que es bien puntual y que nos toca a todos en este momento, ¿de qué forma niega la muerte el hombre moderno y por qué? Usted plantea, por ejemplo, cómo los cadáveres se maquillan, se esconden, la cremación, ¿qué tal si compartimos eso? Sí, hay muchos métodos por los cuales se niega la muerte, la modernidad. Por ejemplo, ahora que usted lo menciona, hablemos de eso, de los ritos. En los ritos se refleja muy bien esa negación. Empecemos por los cambios que se han dado en el proceso del rito fúnebre. Hay una primera cosa que es llamativa: la creación de las casas funerarias, que a veces la gente piensa que siempre existieron, es un invento prácticamente de este siglo. Y las razones profundas de la casa funeraria es que cuando los muertos se velaban en su propia casa, o sea, en su propia morada, como lo decíamos ahora, el simbolismo, el sentimiento, era imposible de ser negado. O sea, la presencia de la muerte era imposible de ser negada. Cuando se van a las casas funerarias, sitios muy lindos desde el punto de vista arquitectónico, pero sitios ausentes de símbolos mortuorios. Como lo digo yo en el libro, es casi una imagen de ficción cuando uno entra a una casa funeraria y a veces, como el chiste, se termina uno sentando en la banca del ataúd que no es a la cual uno iba a visitar. Una serie de ataúdes juntos, salas de velación comunes, la gente se va entonces a la cafetería, y para olvidarse de ese proceso es donde los chistes verdes y los chistes de política son actualizados. Negación, pues, que ya el mismo Freud le había estudiado en la relación del chiste y negar algo, un evento traumático. Veamos el proceso de la arquitectura, que a mí esa parte me ha gustado trabajarla. No es gratuito que en las mayorías de las ciudades, hablemos de las ciudades nuestras, colombianas, el cementerio siempre estaba en el centro de la ciudad. O sea, los cementerios de la otra época, los que tienen mausoleos, los símbolos mortuorios evidentes. ¿Qué son hoy los cementerios? Primero, se han desplazado a la periferia de la ciudad, y ahí hay todo un simbolismo de la negación. Y yo lo digo en la relación entre erotismo y muerte. A un extremo de la ciudad están los jardines cementerios y al otro los moteles. Es decir, la muerte prohibida y el amor clandestino, que eso no es gratuito. Fuera de eso, la arquitectura de los cementerios. Mira que los nuevos cementerios no tienen símbolos de muerte, son como zonas campestres. Casi que se podría hacer picnic ahí, y la gente no se da cuenta si no percibe la losita, pues, que está cubierta de prado. La mismo hecho actual de que la gente se muere y la quieren enterrar ya, pero esa razón es para negar la muerte, para no hacerle el duelo, para no compartir con ese muerto, para no hablar con ese muerto, porque resulta que es fundamental hablar con los muertos. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de no negar que ese ser humano que nos tocó tanto está ahí. La negación de los ancianos, la idea de que el abuelito o la abuelita se la llevan para un asilo y es que para que esté mejor, en el fondo es para que se muera lejos y no nos duela tanto, pues, etcétera, etcétera. Entonces, esos son como uno de los puntos, pero hay muchísimos más que nos van haciendo casi que asumir que la negación de la muerte es como lo natural, y resulta que no, simplemente corresponde a una época histórica y a un momento determinado. Exacto. Bueno, vamos para una pregunta, ya estamos entonces abordando más de la mitad del libro. Vamos, usted plantea algo muy interesante, y es en la posmodernidad este nuevo planteamiento tiende a hacer desaparecer el dualismo muerte-vida. ¿Cómo podríamos desarrollar esto? Sí, el libro, que digamos que esa es una hipótesis también ya desde el punto de vista cultural, plantea cómo hay otra manera de enfocar esto de la relación entre lo que se ha llamado modernidad y posmodernidad. Entendida la posmodernidad, que el término puede ser hasta equívoco, yo mismo lo digo, como una sociedad que está apareciendo que rechaza los valores de la modernidad, y en el rechazo a esos valores trata de buscar otros nexos simbólicos y otros nexos de vida. Ahí es donde creo que el tema de la muerte es en el fondo muy importante. De una u otra manera la gente se siente esclavizada y empobrecida por esos dualismos continuos, la vida a un lado y la muerte a otro lado, el cuerpo a un lado y el alma a otro lado, el ser a un lado y el no ser al otro lado. O sea, el discurso occidental es un discurso de dualismos, de polos, de usted es negro o es blanco, y resulta que la vida es de mezclas. Claro. Entonces, de una u otra manera, la posmodernidad en ese sentido busca unir lo que la modernidad siempre ha dividido, unir muerte y vida como una moneda única, unir ser y no ser, unir mente y cuerpo. Entonces, en ese sentido es que yo utilizo o planteo cómo hay una tendencia que podríamos llamar posmoderna que quiere apartarse del dualismo, de la división mental, física y simbólica que ha convertido la modernidad en la sociedad humana. Sí, precisamente frente a esa postura de la sociedad moderna, quiero leerles un fragmento bien interesante en la página 85. Dice: a partir de esta tensión psíquica a la que está sometido el hombre moderno, se comprende su deseo compulsivo de correr, su alienación consumista, el ambiente de miedo colectivo permanente, la necesidad de creer en las promesas de inmortalidad corporal que les brinda la ciencia, el deseo profundo de querer dejar de ser cuerpo y tornarse máquina para no volver a sufrir con el miedo a la extraña sombra muerte. Ese sería un planteamiento, doctor Orlando, del pensamiento racional positivista frente a la muerte, ¿no? Sí, ese planteamiento que se expresa en esa metáfora, que yo la planteo ahí, la desarrollo un poco. Y es que yo digo que la muerte ha sido tomada en la modernidad positivista como el niño antes de los 3 años asume su sombra. Resulta que el niño entre los 2 y los 3 años se asusta cuando ve la sombra, cuando ve su propia sombra, porque no sabe que es su sombra. Ajá. Resulta que en parte la modernidad ha hecho eso con la muerte. Resulta que la muerte es nuestra muerte. Y si estamos huyendo, como digo yo ahí en el libro, en el desarrollo de la metáfora, nadie podrá volver a mirar atrás porque siempre tendrá la sombra. ¿Y cuál es la solución entonces? ¿No volver a mirar atrás o madurar y darse cuenta que la sombra es nuestra sombra? Es decir, que la muerte es nuestra propia muerte. Ahí es donde yo retomo a Rilke, al poeta alemán, que me parece que es clave. Rilke fue un poeta que pensó mucho la muerte, cuando dice, mire, a lo que le tenemos miedo, Silvia me ha pasado el fragmento que yo cito de Rilke, ya lo hace, a lo que le tenemos miedo es a la muerte, que creemos que no es nuestra, pero a la nuestra no. Entonces, si quiere lo leo. Claro. El fragmento de Rilke que tengo acá, dice, Señor da a cada uno su propia muerte, el morir que brota de su vida, para que tenga amor, sentido y urgencia, porque somos nosotros la corteza y la hoja. La gran muerte que cada uno lleva en sí es el fruto en torno al cual gira todo, porque lo que hace extraño y difícil el morir es que no es nuestra muerte, una muerte que nos arrebata por fin, solo porque no hemos madurado muerte ninguna en nosotros. Por eso viene una tormenta para despojarnos de todo. Es decir, Silvia, cuando uno empieza a interiorizar que la muerte es un fenómeno natural, se da cuenta que con nuestra vida crece nuestra muerte, pero es nuestra. Claro. Y cuando es nuestra, no genera tanto temor, no nos atropella. Claro, y algo muy importante que usted plantea también en otra parte del libro, doctor Orlando, es le da sentido a la vida, a la existencia, que precisamente una de las cosas tremendas de nuestra sociedad consumista es el sinsentido a la vida, ¿no? Sí, le da el profundo sentido, porque si la literatura ha explorado esta hipótesis, pensemos por un momento que no hubiese muerte. Entonces, la literatura, hablo de Borges, hablo de la ciencia ficción, ha desarrollado el tema de sociedades de inmortales. Los mortales en primera instancia decimos, pero qué maravilla, esa es la utopía, ese es el sueño. Entonces uno encuentra en los cuentos, por ejemplo, Borges tiene un cuento que se llama El Inmortal, donde es una sociedad de aburridos, de hastiados, de gente que no se sorprende por nada, porque es que resulta que si pensáramos que estamos condenados a repetirnos hasta el infinito, cuando los seres humanos en últimas somos hasta limitados en las tendencias que tenemos, sería el verdadero infierno. Borges lo planteaba en esos términos. Entonces, realmente lo que le da sentido a la vida es que es irrepetible. Lo que le da sentido a la existencia es que somos como unas especies de seres que alcanzamos una luminosidad y de pronto volvemos a las sombras. Pero precisamente el sentido está también en esa transitoriedad por un lado, pero también en esa intensidad. Entonces sí, el sentido tiene que ver con entender, mira, con entender que lo que llamamos muerte es la otra cara de la vida. Claro, por supuesto. Bueno, usted plantea que en la posmodernidad la muerte es simbólica. ¿A qué nos referimos con este planteamiento? A que empieza a entenderse que en últimas lo que llamamos muerte es un símbolo más de nuestro pensamiento desde la vida. Muy bien, excelente. Yo siempre tenemos una frase en todos los programas para nuestros invitados, doctor Orlando. Para usted, ¿qué es la muerte a nivel personal? Yo te contesto con toda la honestidad. No me gusta creer que sé que es la muerte. Mi estudio de muchos años, mi contacto con pacientes terminales, mi motivación por este tema, me ha enseñado lo siguiente, que quizá la verdad, entre comillas, del núcleo de la muerte, yo estando vivo aquí, no lo vamos a tener nunca con certeza, pero que lo que importa es buscar y aceptar también los límites. Me gusta la pregunta por lo siguiente, Silvia. A veces hay personas que respeto, además porque respeto todos los caminos y no, uno no es mejor que el otro, que buscan que les digan que la muerte es esto, como una fórmula matemática. No, yo creo que precisamente la enseñanza de la muerte es que nunca la podremos atrapar en su verdadero rostro. Bueno, vamos para nuevamente nuestra pausa musical y estamos escuchando Oráculos y Sibilas de Vangelis. Bueno, queridos amigos oyentes, estamos ya entrando en el último bloque de nuestro programa, este interesante tema de la muerte y sus símbolos, muerte, tecnocracia y posmodernidad, con el autor del libro, el doctor Orlando Mejía Rivera, que hoy tenemos el honor de contar con él. Bueno, doctor, vamos, dos preguntas muy sintéticas, pero que son claves en su libro. Hablemos rápidamente de la física cuántica y el psicoanálisis junguiano, paradigmas modernos frente a la muerte. ¿Qué plantean? Sí, de manera muy sintética, la física cuántica definitivamente ha transformado el paradigma de la física clásica, que en la importancia de la relación con la muerte aseguraba que somos cuerpos de materia independientes, desconectados, y por lo tanto, si estamos vivos, pues nos vamos a morir y nada le pasa al universo. La física cuántica, con el principio de incertidumbre de Heisenberg, con la idea de la indivisibilidad del todo de Niels Bohr, en últimas va a plantear que a nivel subatómico solo hay flujos de energía, no hay cuerpos independientes. En últimas, el universo es como un gran animal vivo, donde cada uno de nosotros es un pedacito de piel de ese gran animal. Por supuesto, empezamos a entender que en el momento que la sociedad asuma los símbolos que representa esta profunda transformación, la muerte entendida como seres individuales va a transformarse a que quizá lo que llamamos muerte son procesos de transformación, por supuesto, de estados de materia a energía y energía a materia. Además que hoy la cuántica también ha descubierto que la materia no es más que energía condensada y la energía es materia potencial. Y por supuesto tiene muchas implicaciones con lo que se llama la nueva mirada en torno a la muerte humana y a la muerte en general del universo, de la materia, etc. Con el psicoanálisis junguiano debo decir dos cosas. Yo creo que Jung es un individuo muy, muy serio en el campo de la ciencia. ¿Qué ha pasado con Jung? Ha sido tergiversado por charlatanes, pero ese no es problema de Jung, ese es problema de lectura. Jung está por leer, Silvia. Sí. Yo he estudiado a Jung. Jung está, la obra completa nunca ha sido traducida al español. Son 26 libros en este momento en la última edición, que está en inglés y en alemán. En español solo conocemos el 30% de los libros traducidos. Y uno se sorprende cuando Jung es descalificado como una especie de mago, charlatán, que no es del nivel científico de Freud. No, yo no invalido a Freud, creo que ambos son dos monstruos científicos. Que lo que pasa es que Jung con la muerte plantea algo muy importante en este momento para esta nueva mirada de la muerte, y es que definitivamente lo que llamamos reino de los muertos es el mismo reino del inconsciente, y que de una u otra manera la maduración del individuo, lo que llama Jung la individuación, que es encontrarle sentido a la persona en relación con el sentido del universo, solo se logra si uno madura el pensamiento de la muerte. Es decir, en el psicoanálisis junguiano, la muerte es fundamental para la maduración psicológica del individuo y para que logre un equilibrio emocional, racional y estético. Entonces, ese es el otro gran aporte junguiano, aunque creo que en esto Freud también, por supuesto, hizo muchos aportes, pero me parece mucho más rico Jung para esto. Excelente. Bueno, y una última pregunta antes de hacer la lectura de la página 191, que para mí es fascinante. Hablemos de la importancia de recuperar el mito y la poesía en la visión posmoderna respecto a la muerte. Sí, yo creo que el pensamiento poético y mítico, que para mí son una unidad, siempre nos dicen lo siguiente: en el fondo, a lo transitorio de las sociedades humanas, de los individuos humanos, los atraviesa la eternidad de los instantes de mito y poesía. Nosotros siempre encarnamos arquetipos, para hablarlo en términos junguianos. Somos, por supuesto, transitorios, pero en ese sentido, cuando somos también arquetipos, somos eternos. Una especie de conjunción de líneas de eternidad y de líneas de transitoriedad. Entonces, entender que en el reino del inconsciente está los símbolos de la muerte es comprender que los mitos siempre nos van a enriquecer con el sentido de la vida y con la comprensión de la unión entre vida y muerte. A eso fundamentalmente me refiero, y termino diciendo lo siguiente: es que es el mito y la poesía lo que nos permite comprender que la vida es tan amplia como podamos imaginarla. La estrechez de la vida no es una estrechez real. El mito y la poesía nos abre la mente, y si nos abre la mente, nos abre los espacios de la vida cotidiana. Excelente. Bueno, vamos a leer entonces esta última página, que es fascinante y tiene conexión directa con lo que el doctor Orlando nos acaba de desarrollar. Hace unas noches, una joven artista de 20 años de edad agonizaba a causa de una leucemia avanzada, mientras su madre, obedeciendo su última voluntad, le leía versos de Hölderlin. Las luces de neón y el bullicio de los automóviles del exterior se veían como una imagen fantasmagórica a través de la ventana. La voz de la madre, desacostumbrada a la poesía, se detuvo de pronto, luego de un último verso, comillas, pero lo que permanece lo fundan los poetas. La joven había muerto con dulzura. Al igual que la poesía, el discurso que emana de los distintos espacios académicos debe recuperar su profundo nexo con las vivencias, con la experiencia y con la vida. El objetivo de pensar, hablar y escribir no se puede quedar en un discurso que solo rinde culto a la razón o a las teorías o a las abstracciones. Es preciso pensar, hablar y escribir para compartir con otros la profunda e íntima experiencia de vivir cada uno su propia porción de tierra y de sueños. Todos estamos tejiendo y destejiendo la utopía, todos nos soñamos los unos a los otros. El pensamiento académico, filosófico, sociológico y técnico-científico debe estar al servicio de la vida de todos, como los bellos poemas de Hölderlin que acompañaron el arrullo final de una joven artista, como los muertos del pueblo de Comala que nos recuerdan a los vivos que la existencia eterna se da en ese presente sin memoria histórica que ha olvidado el pasado y el futuro, el yo y el tú, como toda la literatura auténtica que bebe su sabiduría del río de la vida inconsciente que es el mismo reino de los muertos, allí donde Molly Bloom delira, donde Susana ve a Páramo convertirse en piedra, donde Onetti funda Santa María, García Márquez a Macondo y Sábato descubre los sótanos míticos de Buenos Aires. La dimensión de la literatura penetra, por otra puerta, en los espacios que los físicos cuánticos vienen descubriendo recientemente. Por ello, desde hace casi un siglo, los poetas y los novelistas han reiterado que los mundos objetivos de la sólida materia ya no existen y que ha llegado la hora de arrasarlos nuevamente con los arquetipos inconscientes del reino de la muerte. Occidente descubre lo ilusorio de su yo colectivo, el derrumbamiento del ser, y penetra de la mano de sus más excelsos escritores y pensadores en los laberintos y silencios de la nada creadora. Excelente, ¿no, queridos amigos oyentes? Bueno, entonces llegamos al final de este maravilloso programa. Consideramos que ha sido uno de los mejores de todos los que hemos compartido con ustedes. Estuvo con ustedes en la dirección del programa Silvia Elena Valencia Madrid, en la asistencia técnica Henry García Tamayo, y le estamos profundamente agradecidos al doctor Orlando Mejía Rivera. Muchas gracias y hasta un próximo encuentro. Ver un mundo en un grano de arena, un cielo en una flor silvestre, tener el infinito en la palma de las manos y la eternidad en una hora. William Blake. Caronte era aquel barquero que en la mitología griega pasaba las almas a la otra orilla del río Aqueronte para ser juzgadas ante el gran tribunal. Tú puedes ser ese buen barquero, Caronte, que ayuda a pasar de forma digna y libre las almas al horizonte. Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte.